corazón. Tú eras tan linda, casi un ángel, yeah, yeah. Qué tonto fui, creyendo en ti, y se acabó. Cariño que te...